A veces me parece que la pifiamos un poco cuando creemos que las cuestiones son como compartimientos estancos y no terminamos de entender que hay un todo. Armamos compartimientos como para comprender. Eso no está mal. ¿Viste? Como el almacenero que antes ponía las cosas en agujeritos, la alpargata, la yerba, el azúcar en agujeritos diferentes para poder buscar las cosas. Si no, bueno, pero en realidad sigo pensando que, por ejemplo, cuando decimos educación, creemos que estamos hablando de escuela primaria, secundaria, universitaria, tecnicaturas, etcétera. Y es un todo esto, porque, a ver, a veces charlo un rato con Laura Lobo, que es especialista en educación vial. A ver si nos queda claro, eso forma parte de la educación. La familia, los vecinos, los amigos, todo eso de alguna manera conlleva todo un proceso educativo. Pero bueno, creo que lo hacemos así, lo hacemos como un compartimiento estanco, como para empezar a comprender. Pero deberíamos, me da la impresión, yo esto lo voy a consultar con quien sabe. Gabriel Brenner, ¿estás por ahí? ¿Cómo te va, querido Quique? Escuchándote muy atentamente. Bueno, ¿y qué opinas de esto que hacemos nosotros generalmente, que cuando decimos educación creemos que es nada más que la escuela? Y porque tenés razón, yo creo que a veces de algún modo minimizamos o simplificamos para entender mejor, y eso nos trae un alivio, yo creo efímero, pero un futuro dolor de cabeza, porque las cosas Sí. son más complicadas, como bien decías vos, hay que entenderlas más de manera integral, ¿no? Yo me quiero tomar de lo que decías que comparto. Yo creo que la escuela es una versión de la educación, pero que a veces creemos que, o muchos creen, que se ha adueñado de la palabra educación, y en realidad es una forma de educación. Eso Después, es. bien decías vos, está la Sí. familia, está la Sí. calle, está el Sí. barrio, están las iglesias, está Ah. los medios de comunicación y las redes en estos tiempos. Así que yo quería ofrecerte algunas reflexiones, si es que valen, y ojalá que así sea para vos y tus oyentes, para pensar la relación entre la familia y la escuela en tiempos en los que, de alguna manera, aparecen sacudones de un lado hacia otro. Sí. ¿Por qué digo esto? Porque la pregunta que me hago cuando pensaba en la conversación con vos es, ¿la familia y la escuela podemos pensarla en clave de un Estado civil? O dicho de otra manera, ¿ahí hay matrimonio? ¿Hubo matrimonio? ¿Estamos en las puertas de un divorcio? ¿Podemos decir que quizás estarían como ligadas en una unión civil? ¿Será concubinato? ¿Estarán de novios? Sí. Entonces, ¿por qué digo estas preguntas? Y porque la escuela tal cual hoy la conocemos, para decirlo de un modo más preciso, la escuela es muy, muy vieja, pero yo me refiero a la escuela como sistema educativo moderno. Sí. Quizás en tu cabeza, oyente, dibujate la revolución industrial de fondo, para pensar Claro, en Occidente. claro. Oyente, en tu cabeza, Argentina, dibujate la ley 1420 y a Sarmiento de fondo. Entonces digo, la escuela como sistema educativo moderno nació y se hizo muy fuerte al calor no solo del surgimiento y desarrollo del capitalismo industrial, sino también de un tipo de familia que se conoce como familia nuclear. Entonces, hubo allí, creo, un matrimonio, no sé si fue amor a primera vista o por conveniencia, me parece más lo último, porque le vino muy bien la escuela a la familia para el desarrollo industrial y Sí, viceversa. La claro. relación sólida hizo que la escuela y la familia se unieran en una relación tan sólida que uno puede encontrarla en esas frases como, por ejemplo, Quique, papá o mamá, de mediados o de los 3/4 del siglo pasado hacia atrás, Sí. te decía, y lo dice tu maestra, palabra santa. Claro. Ahora, Sí. viniendo para acá, voy a la misma escena, a la misma casa, Sí. y quizás la mamá o el papá le dice, decime quién es tu maestra, que la voy a buscar. Claro. Entonces, de si lo dice tu maestra es una palabra santa, a decirle dónde está esa persona que la voy a buscar ya, Sí. lo que nos muestra es que, por supuesto, que la escuela a lo largo del siglo XX, y especialmente en sus finales y lo que va de este, perdió eso que se conoce como, a ver, el monopolio de la transmisión del saber y la cultura, ¿no? Ya no está más sola la escuela para enseñar, por más que muchos que me están escuchando lo sufran, lo piensen. A ver, tranqui, o sea, puede gustarte o no, pero la escuela ya no tiene el monopolio del saber y la transmisión de la cultura. Hay otros que están también para repartir cultura y transmisión, y a veces resultan más seductores que nosotros desde la escuela. Por lo tanto, es como una especie de sirena, ¿no?, que nos tiene que advertir. Entonces, mira, te voy a contar esto también a través de una anécdota, ¿no?, porque bien vale, y sé que a vos te puede interesar. Beatriz Arlo, en su genial cuento Cabezas Rapadas y Cintas Argentinas, en su libro La Máquina Cultural, que se hizo muy conocido en la década de 90, un poco antes, escribía la historia de Cabezas Rapadas, que tiene que ver con Rosa del Río. Vos sabés que yo vivo muy cerca. Rosa del Río era una directora de la escuela que la conocían como la escuela de la calle Olalla, Villa Crespo. Empezaba a desarrollarse la escuela como herramienta de construcción de la modernidad del Estado Nacional Argentino, y esta joven maestra, hija de inmigrantes europeos, que era para una mujer ahí maestra, símbolo del ascenso social, directora, tenía un montón de pibes hijos de los inmigrantes, entre ellos casi mi abuelo, que vivía cerca en Paternal, me pongo a pensar como historia, y le venían todos los quique empiojados, sucios. Entonces una vez Rosa del Río se cruzó, el barbero vivía enfrente, Casio Olalla, esquina de Luis Viale, paso seguido por ahí, siempre pienso en esto, y le dijo, tengo un montón de pibes con piejos. El barbero la miró como diciendo, bueno, ¿qué puedo hacer? Y le dijo, ¿cuánto sale cobrar cortarle el pelo a un pibe? Tanto, bueno, cúrsese, y sacó un fajo de billetes de su propio bolsillo, le pagó al barbero, sentó a los pibes, hijos de inmigrantes, en el patio, y los rapó a todos, Quique. Y dejó de haber piejos, llegó a su casa y el hermano, que era abogado, le dijo, Rosa, vos estás loca, te van a matar los padres. Pero por favor, esto hay que hacerlo porque estamos construyendo la escuela argentina. Qué maravilla. Puntos suspensivos. Sí, sí. La Rioja. Sí. 2011. Pasó un poco de tiempo, ¿no? Sí. Un artículo, cualquiera lo puede googlear. Maestra jardinera le corta un mechón a un chico porque estaba sucio y tenía piojos. Sí, okay. Al día siguiente, la maestra la agarró del cuello a la mano. Ajá, sí. ¿Por qué cuento esta escena? Porque justamente muestra y expresa algo de este matrimonio que entró en problemas hace rato. Sí. Entonces lo que yo quiero decir es que, pensando en tus oyentes, pero también pensando desde el punto de vista de educación, para que la escuela funcione bien, que es en lo que siempre más o menos voy pensando y me interesa, para que sea un lugar mejor, en el que se pueda aprender más, y en el que haya experiencias de vida realmente fabulosas, porque vos sabés, Quique, que muchos pibes en la escuela, a veces tienen un lugar interesante y hay que aprovecharlo como tal para que quizás se puedan subir a ciertos mundos que a veces por cuenta propia de sus familias no pueden acceder. Entonces, pensaba, es fundamental la relación entre la escuela y la familia para que las cosas funcionen un poco mejor. Ahora, lo que me parece que es fundamental también, y esto quería decirte, es de alguna manera poder pensar que habrá que escuchar un poco mejor. ¿Qué quiero decir con esto? Habrá que escuchar más sinceramente, y me refiero pensando a la escuela hacia la familia, que a veces está llena de prejuicios. Os digo, habrá que intentar suspender prejuicios para acordar entre lo que cada parte es. Bueno, no con lo que quiero que sea. Sí, pero Gabriel, uno de los prejuicios nuestros es buscar culpables. Siempre estamos buscando un culpable que no es uno mismo, sino que el culpable está afuera, es el otro. Ahora, en lugar de usar la palabra culpable o culpa, vamos a reemplazarla por responsabilidad. ¿De quién es la responsabilidad mayoritaria para esa degradación en el relato que vos hacés desde aquella época hasta esta época? Excelente tu comentario, porque justamente la tensión entre la culpa y la responsabilidad nos tiene que permitir entender que salgamos de la opción binaria, porque no es ni culpa ni responsabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que cuando sucede un hecho que lamentamos, a veces hay una víctima y un culpable. Sí. Ahora, reducir y explicar cualquier situación de conflicto o de violencia, incluso escolar, a través de víctima y culpable, y a veces simplifica lo que en realidad es bastante mucho más complejo. Bien. Lo que quiero decir es que, la búsqueda de chivos expiatorios es un fenómeno más bien muy viejo que sirve para, de algún modo, resolver rápido y en clave punitiva. Correcto, y aliviarse uno mismo. Exactamente. Sí. No, No digo que no haya que buscar un culpable cuando se produce un hecho de lo que estamos pensando. Sí. Lo que quiero decir es que es quizás un salto más elevado pensar en lo que vos traes, que es la responsabilidad. Mira, te lo voy a decir de otro modo. Cuando un pibe se manda una macana, sí, ¿sí qué? Okay. No es lo mismo si el pibe no tenía idea que existían ciertas normas, o que las vio por TV, sí, que si el pibe formó parte de la discusión y la elaboración de las normas. Me refiero en la secundaria del siglo XXI, porque a nadie nos gusta que nos sancionen, pero si te sancionan y no tenías ni idea de cuál era la norma. Claro, claro. Sí, sí. O te sancionan, o sí, te sancionan, pero vos sabías cuál era la norma. Bueno. Tienes que, digamos, de alguna manera bancarte que te pongan los puntos, pero de alguna manera hay posibilidades de que vos puedas reparar. Entonces, en educación, la diferencia entre castigar y la sanción como castigo y la sanción como reparación, sí, lo que nos dice es que el otro se da cuenta que se mandó una macana y la vez que viene, cuando pase algo parecido, y aprendió, va a ver o va a darse cuenta que puede reaccionar de otro modo. Entonces, en ese sentido, también está bueno poder pensar y salir de la idea de culpa para pensar en responsabilidad, porque nos hace mejores como personas y como familia y como seres humanos y como sociedad. Sí. A ver, entonces te decía que intentar suspender los prejuicios para acordar entre lo que cada parte es, no con lo que quiero que sea, es una buena señal para pensar la relación entre las familias y la escuela. A ver, no, porque si no, uno termina diciendo desde la escuela, ¿y qué querés? ¿Con la madre que tiene? O de la familia. Sí, bueno, sí, esa escuela no sirve para nada, no le enseña a nadie. A ver, tengo un ejemplo muy concreto que está muy, muy en este momento, te diría, en el escenario, justamente por decisiones de la oficialidad, ¿no? Se confunde mucho a la población. Y me refiero al tema de la educación sexual integral, que cada tanto la tomamos. Claro. Sé que vos especialmente hemos conversado sobre eso. Acá es clave la relación entre la escuela y la familia. ¿Qué quiero decir con esto? Aparece de repente los ultramontanos que dicen, con mi hijo no te metas. Ah, sí. A veces uno se da cuenta que ese ultramontano que dice, con mi hijo no te metas, sí, señor, también se parece mucho a los principales asesores del actual presidente que han dicho públicamente que los chicos deberían poder ir a trabajar al taller con sus padres, ¿no? Eso es. Cuando en realidad se abolió de alguna manera el trabajo infantil hace rato. Pero sin embargo eso existe y lo están diciendo personas vinculadas a la oficialidad. Entonces, ¿qué mejor que desde la escuela, cuando uno va a trabajar cualquier cosa de la educación sexual integral, poder anticiparse y poder conversar, comunicarse con la familia y contarle qué es lo que vamos a hacer? ¿Por qué? Porque si la escuela a veces no se anticipa y no cuenta qué va a hacer, a veces lo que de alguna manera comanda o lo que se torna mucho más eficaz en esta época es el modo en que se entera la familia, que es a través de el bombardeo y la espectacularización de la violencia y la difamación de los grandes medios de comunicación o de las redes sociales. Entonces, vuelve a estar la comunicación en el eje, en el centro. Decía yo el otro día que a mí me daba la impresión que la materia comunicación debería estar en todas las carreras, independientemente de lo que se trate, pero que en primer año, todo un año, se estudie comunicación, porque es fundamental, no solo para las materias que tengan que ver más con lo humanista, sino también para cualquier materia. Totalmente de acuerdo, porque además, de alguna manera, tiene que ver con poder comprender la importancia de escuchar, poder comprender que hay distintos modos de hacer circular la información, señor, una escuela, en un aula, en una familia. A veces hay quien cree que circular la información es que hable uno y que 10 escuchen. Sí, sí. Ahora, me parece que la escuela es una oportunidad, y si me permite, para ensayar esas otras comunicaciones que a veces vos no conocés porque en tu familia la comunicación siempre fue de ese modo, vertical y aceptando en silencio. Entonces, muy bien. La escuela puede ser un lugar en donde vos digas, mirá, hay otras maneras de comunicarse. Sí. Veo que hay maneras de comunicarse un poco más horizontales, un poco más saludables, un poco más democráticas. Entonces se pide, quizás en la escuela se sube un trampolín que jamás hubiese encontrado si no salía de su casa. Entonces, por eso yo comparto con vos y poder conocer, aprender sobre comunicación y ensayar otras maneras de comunicarse con otros es, de alguna manera, también algo interesante para pensar y vuelvo, ¿no? Sí. A la relación entre la familia y la escuela. Yo no estoy tan asustado con que pierda la condición de matrimonio. Quizás estaría bueno con lo que estamos hablando en que no haya divorcio, porque eso complica la vida de todo claro, el mundo. Pero, claro. Pero ¿qué te parece si uno plantea con lo que estamos diciendo que se pongan de novios, sí, en donde sí. hay un poco de independencia, muy que bien. Salgan, que esté con la cama afuera, sí. Por un tiempo, vean si van a convivir o no, muy pero bien. Que aparezca algo de esto que estamos hablando que tiene que ver con el respeto? Cuando vos hablaste, ¿qué quiero decir? Y me das el genial ejemplo de la culpa y la responsabilidad. Yo también pensaba, ¿sabes qué, Quique? Que vos, yo, somos herederos de un modelo de autoría, mucho más ligado al miedo. Claro. Entonces, yo diría, ¿y si pensamos más en el respeto que en el miedo? Ok. Sí, me quedo con eso. Che, bueno, ¿la reunión de padres sigue existiendo en las escuelas? Sí, mira, sigue existiendo. Habría que un poco pensar el nombre también, ¿no? Porque en estos tiempos de tanta beligerancia contra sí. los debates en torno a género que son tan necesarios, a la distribución desigual en términos de hombres, mujeres, etcétera. Sería reunión de progenitores. Claro, o reunión con familias. Porque claro. Yo lo que no te dije es que la escuela y la familia tuvieron ese matrimonio indisoluble porque era un tipo de escuela muy tradicional, bastante autoritaria, y una familia nuclear que eran, ¿y qué? Papá, sí, mamá y dos hijos. Eso si es. Yo le pregunto a tu audiencia de cómo eran los hijos, te van a decir enseguida, un varón y una nena. Y si la foto, la nena jugando con una muñeca y el varón con un camioncito. Y sí, la verdad es que sí, lo bueno sí. también es pensar que eso, si fue un matrimonio sólido, y bueno, que entre en conflicto no viene nada mal, es necesario, muy porque bien. Hoy hay no familia en singular, hay un montón de familias. Entonces, bien, bien, bien. Reunión de familia, de modo tal que la escuela también pueda escuchar con sinceridad y con respeto a familias que no son como aquella que estaba dibujada durante todo el siglo XX Sí, señor. En la imagen del libro de texto del segundo grado. Sí, ok. Gracias, Gabriel. Como siempre, gracias. Un abrazo grande. Bueno, lo escuchaste a Gabriel Brenner. ¿Y dónde lo escuchaste a Gabriel? ¿Y dónde lo vas a escuchar? En el desconcierto.